hace la luz lejos de la ciudad, descalzos sobre la arena, ponemos las penas a volar. Prendidas de las nubes como cometas que vienen y van, entre el principio del horizonte y el final de la soledad. Ahora no tengas prisa, siente esta brisa que nos arropa, nos invita a sus aromas y se evapora. Lejos de la ciudad, desnudos sobre la hierba, aprendemos a escuchar. Tan solo los propios latidos perdiendo velocidad bajo todas las estrellas, sin nombre, ni dueño, ni edad. Y ahora no tengas prisa, cede a esta risa que nos ahoga, que no perdona, que nos hechiza y nos devora.